Hola Joa, hola Pacho, ¿cómo están? Bien, nosotros aquí queríamos conversar con vos hace varios días, justamente, bueno, por la presentación de este segundo tema en el año de Bajo la Sal y sobre todo, ¿no? Para conocer la vida de un músico, de un artista en estos tiempos de pandemia, donde fueron los primeros, seguramente, en verse frenado en su actividad, iban a ser de los últimos que estarán volviendo. Sí, tal cual. Un momento bastante duro, la verdad. Pero bueno, hay que reinventarse también. De eso se trató un poco el lanzamiento del single. Sí, y fue grabado aquí en La Plata. Sí, lo grabé en. Es un tema que tiene varios años. O sea, lo tenía escrito ya con letra y música y demás. Y un amigo que es productor y músico, que es Julián Rossi, guitarrista de una banda local que se llama Simbiosis, también de Bahía Blanca, los chiques, pero bueno, radicados acá. Y empezó, Julián empezó a trabajar como un productor y bueno, me hizo esta propuesta. Me dijo, mirá, podemos grabarlo. Charlamos, hicimos un par de charlas por Zoom ahí cuando la pandemia estaba más, digamos, más peligrosa, por así decirlo. La cuarentena estaba un poco más estricta y bueno, cuando fue aflojando todo empezamos a primero trabajar así a distancia y después ya los últimos pasos los pudimos reunir con protocolos, con barbijo, por supuesto, alcohol en gel, etcétera, y ya grabar todo, grabar las guitarras y todo lo demás. Entonces, contó con la producción musical de Julián Rossi y mezclado y masterizado por Lucas Soldavila y además las guitarras de... No, la colaboración de Nahuel Baridón en guitarra, sí. Así es, sí, tal cual. Nahuel, que es amigo mío, le mando un abrazo. Porque con Nahuel también, él, o sea, soy muy amigo, él toca tango, toca, me encanta una voz uruguaya, por ahí no está tanto en el palo del rock, pero se copó en invitarme a grabar también la guitarra, o sea, empezarme la placa de sonido, básicamente, que es el instrumento para grabar. Grabé las guitarras y él un día cuando me manda los archivos de las grabaciones, las guitarras rítmicas que son mías, me las manda con unas guitarras, con unos punteos de guitarra que había hecho él. Y fue por error, o sea, se ve que se quedó jugando después de que grabamos y me los mandó, sí. Así que fue una linda casualidad cuando estábamos trabajando con Julián. Primero pensé que eran las guitarras de él, le digo, che, qué buen arreglo que le hiciste, porque el rol del productor es ese, viste, proponer. Vos le llevas la propuesta y él te propone, bueno, podemos hacer esto acá, podemos cambiar esto por allá. Y yo en principio pensé que las guitarras eran de él. Y le dije, che, qué lindas violas esas. No, esa me la mandaste vos, me dice. ¿Cómo? Quedamos como. Fueron 5 segundos y nos quedamos como, ah, ¿qué pasó acá? ¿De Ah, dónde Nahue. salieron estos ¿De arreglos? dónde salieron esos arreglos? Claro, eran de Nahue. Y nos gustó tanto que quedaron. Qué bueno, buenísimo. La Bueno, casualidad lo viste, llevó ahí. a veces Sí, así, así surgen tal las mejores cual. cosas a veces, de la Tal improvisación cual. y la casualidad. Sí, de jugar, hacer arte es un poco eso. Y también en febrero de este año lanzaste Pragma, ¿verdad? Sí, ese lo hice con la producción de Ezequiel Luc, otro amigo que es de Bahía Blanca. Él es productor allá, vivió acá un tiempo, pero después terminó por radicar allá antes de la pandemia. También estaba dando sus primeros pasos como productor. Y muy parecido, simplemente estábamos charlando un día, le había mostrado el tema y me dice, mira, si querés podemos, primero me dio un par de sugerencias, me dice, mira, vos lo cantás por ahí muy grave, pero hay que cantarlo un poco más agudo, entonces le cambiamos el tono y así como prueba, ¿no? Para grabar. Y y me gustó la recomendación que me dio, entonces me hizo esta propuesta, me dijo, mira, podemos grabarlo así, asá, podemos ir a esta sala, yo te hago el productor, el rol del productor es esto. Eso también me acercó un poco a lo que es el rol de la producción, que es algo que está como muy en boga en estos tiempos. Hay un montón de músicos que se están largando a producir a otros, lo cual me parece muy interesante. Claro. Está copado. Juan, para consultarte, ¿qué fue lo que te ha traído de tu Bahía Blanca natal aquí a la Ciudad de La Plata? ¿El estudio, quizás, la parte artística? Sí, yo vivo acá en La Plata desde el año 2013. Ajá. Estudié periodismo y comunicación. Mira. En Raíces Rock hice algunos trabajos. Eso. Que conozco a los amigos. Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! En Los Invisibles, ahí con... Ah, mirá, con el compañero acá, Fermín. Con el compañero Fermín y con Juli Cincolani. Con Juli también, un saludo. Sí. Sí, sí, que entiendo que suele estar también en... Sí, sí, sí, acá en este programa. En el programa. Sí. Bueno, bastante bien pese a todos los obstáculos, ¿eh? Con Fermín, con Raíces Rock, la verdad que bastante bien largando tu segundo tema. La verdad que sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, se extraña ahí a Fermín cagándonos a pedo. Es un... Lo sufrimos nosotros acá ahora. Esas personas que se sufren, pero que las querés. Pero que lo necesitas sí o sí, claro. Lo necesitas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, así que ya se puede decir que sos un platense más, o vos tenés planes de volverte para Bahía Blanca, ¿no? Por el momento estoy acá, sí. La situación laboral no es la óptima, pero bueno, no solo para mí, sino para gran parte del país, ¿no? Claro. De la sociedad. Entonces, tanto como comunicador y como artista, por ahora me estoy quedando acá. Y bueno, la idea es cuando en algún momento se empiecen a habilitar más los los recitales, las actividades más en vivo en los bares y demás, sí. Poder presentarlo junto a otros artistas, hacer movidas y demás, esa sería un poco la idea. Hace poco salió un comunicado de los actores que dicen que, bueno, que muy pronto se va a estar dando actividades teatrales con público y música en vivo, pero con estrictos protocolos. Así que eso se está gestando aquí en nuestra ciudad. Ya seguramente vamos a tener noticias más concretas de esto. Y, bueno, esperamos verte en los escenarios, a vos y a tantos artistas que tiene La Plata. Ojalá así sea. Sí, sí, la verdad que la pandemia fue un momento duro para todos. Uh-huh, para el mundo del arte y la música en particular. Yo creo que hay algo, hay que entender que el vivo no lo puedes reemplazar con nada prácticamente. Uh-huh. Ir a ver un recital en vivo, o sea, en Pura Vida, en el Luna Park, en el Río, donde sea, uh-huh. No lo puedes reemplazar con un streaming o por Twitch o por YouTube. No se reemplaza. Lo que sí me parece interesante es que se expandió un montón este nuevo, yo lo llamo, sale la palabra, ¿cómo es? O sea, por un lado tenés el recital en vivo, por el otro tenés el tema el subido en la plataforma. No. Ah. Por otro lado tenés el tema subido en la plataforma, ¿no? En sí. Spotify, en YouTube, y en el medio está este... el streaming, claro, que es como un punto medio. Sí. ¿No? Es como que vos estás en tu casa tocando y transmitís por Instagram o por Twitch o por YouTube. Instagram no lo recomiendo porque no tiene buena calidad de sonido. Ah, el micrófono en el teléfono. Sí, no, porque es micrófono del celular el que te capta. Entonces la calidad de sonido no va a ser buena. Capaz para cantar un poco y tocar con la guitarra bajito puede andar. Pero Twitch y YouTube son muy interesantes para hacer streaming. Pero bueno, es como un formato, esa es la palabra. Es un formato nuevo, que no reemplaza a ninguno de los otros dos. Es otro formato. Claro. ¿Y vos hiciste algún streaming en el transcurso de la cuarentena? Mira, a mí me faltan herramientas, digamos. Para hacer un streaming copado, así como te estaba diciendo recién, por estas plataformas, como que necesitas una buena buenas herramientas de sonido, básicamente una placa de sonido, que es el aparato en el cual vos podés conectar los instrumentos y hacerlo sonar por la computadora. Claro. Entonces, vos lo que podés hacer con eso es conectar el instrumento, guitarra eléctrica o micrófono, para después tocar con una guitarra acústica o criolla, y que lo que suene, lo que se capte en la lo que capte la computadora, lo transmita también la plataforma. Claro, claro. YouTube, uh-huh. Los nombres de YouTube o Twitch pues, son las dos más conocidas y las dos que mejor funcionan para eso, pero entiendo uh-huh. que hay otras también. Yo no tengo esa herramienta, entonces por eso no pude hacerlo. Claro. Por ahí sí hice algún Instagram eso, pero cuando me di cuenta de esto que te nombrabas un rato, viste que por ahí cuando tocaba muy fuerte se saturaba el micrófono. Que la calidad no es la mejor. Más. Exacto, claro. Está muy bueno para hacer el vivo de Instagram, está bueno para, no sé, conversar, hacer una entrevista como esta. Para tocar música por ahí no es lo mejor. Claro, tal cual. Bueno, entonces vamos a esperar a que se puedan abrir los bares. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Teniendo tantos espacios verdes en la ciudad de La Plata, tendría que venir medio por ahí, creo yo, alguna cuestión de lo que es espectáculos en vivo y al aire libre. Pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí, tal cual. Sí, además, ahora estamos en dispo, que no es lo mismo que aislamiento, cuarentena estricta, digamos. Claro. Pero igual hay que seguir cuidándose. Así que sí, coincido totalmente. Yo creo que al aire libre sería la mejor idea. Sí, tal Muy cual. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Juan. Te mando un beso enorme y felicitaciones, Juli Cingolani. Acá está escribiendo al WhatsApp del grupo. Te manda sus felicitaciones y un besote. Bueno, un abrazo a ustedes, yo a Pacho y bueno, también a Fer, a Juli y a toda la gente de Raíces. Les mando un abrazo muy, muy, muy cariñoso. Bueno, muchas gracias por el contacto, felicitaciones y ahora quédate ahí porque nos vamos a escuchando Pragma. Bueno, muchas gracias, espero que lo disfruten. Sí, bueno, muchas gracias a vos. Nos vemos. Adiós.